Estamos a tan solo dos días de que comience la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca. Va a ser este 28 de septiembre hasta el 1 de octubre. Son más de 100 actividades e invitados que van a estar en diversos sitios de nuestra ciudad, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, pero también en otros espacios como Casa Colman o en Factor C. Y la organización de este mega evento está a cargo de la cooperativa cultural Trafquintu, y justamente para conversar al respecto nos visita hoy una vez más su vicepresidenta, la poeta Lourdes López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juani. Vos también vas a ser parte, junto a Diego Kenis y Federico Hidalgo. Empezamos con un spoiler. Bueno, ya sabemos uno de los más de 100 eventos que hay, ¿cuál es? Sí, vamos a estar, me hiciste poner colorado porque no empezar una entrevista con un chivo es difícil. Pero no, contame cómo vienen estos últimos días de preparativos, ¿no? Me imagino mucha ansiedad y especialmente porque uno ve la convocatoria que han logrado y es bastante nutrida, ¿verdad? Sí, la verdad que son un montón de eventos, como bien dijiste, son 100 eventos repartidos en distintas sedes, son más o menos 25 eventos por día, o sea, en los 4 días, del 28 de septiembre al 1 de octubre. Y ahí nos vamos preparando, recién vengo de una reunión en Casa Colman, que los chicos de Casa Colman, la verdad que súper bien predispuestos a que hagamos las reuniones ahí, como no tenemos lugar físico con Trafquintu, nos dejan hacerlas todo lo que tiene que ver con la organización previa a la feria. Y vamos llevándola, por ahora estamos bien. ¿No te agarró el pico de ansiedad todavía? No, yo siempre estoy con el pico de ansiedad al palo, pero bueno, voy... Es un plató de ansiedad. Claro, lo voy llevando, voy surfeando la ansiedad por ahora. Para quien le interese, quien quiera participar de alguno de los eventos, saber de qué se trata, dónde ir, me parece que la clave es la página. La página web. Ahí está todo, no se asusten cuando entre porque hay mucha información. Sí, la página web está hecha autogestionada, la hice yo. Así. Bien, bueno, muy bien. Es philbb.com.ar. Y si quieren Feria Internacional Libro Bahía Blanca. Exacto, son las siglas. Bien. A mí me decían, es como, venís a la philbb. Es medio, para hacer ese chiste está. Pero bueno, sí, son las siglas. Pero todos los que somos de Bahía Blanca creo que lo entendemos. Más allá de que siempre hay algún desubicado, ¿no?, que puede hacer algún tipo de interpretación en ese sentido. Está bueno para un spot. Pero sí, ahí tienen, está lo que necesitan inscripciones. O sea, está philbb.com.ar/eventos. Están todos los eventos, talleres, que requieren una inscripción previa. Para reservar un lugar, por ejemplo, en el teatro, sino talleres en general, para reservar un lugar. Pero es todo gratuito, ¿verdad? Es todo gratuito y es todo libre y gratuito. Bien. Es más por una cuestión organizacional y de lugar, me parece, lo de la inscripción. Bien, y bueno, contanos un poco esta convocatoria. Decimos, ha funcionado muy bien, tienen una propuesta bastante variada, numerosa, pero contanos un poco, como para que a la gente le pique la curiosidad, qué es lo que va a poder ver, escuchar, qué va a poder hacer. Bien, hay para todos los gustos, para todos los gustos y todos los colores. Por ejemplo, tenés hasta para chicos, o sea, viene por ejemplo de Lavalle, que es autora de, por ejemplo, de Que sea la Odisea, que seguro es un libro que todos leímos en la escuela. También va a estar Juan Solá, más para juvenil, pero también para adultos, que es un autor de revista Sudestada. Ajá. También va a estar Pablo Tesija, que es el director de los estudios masónicos de Argentina. Va a estar en la Biblioteca Rivadavia. La casta. O sea, que sí. No, perdón. No me pude. Masones, hice la relación. Estudios masónicos. Sí. Mirá. Sí, interesante. Sí. Es como un referente de los estudios masónicos. Y eso lo organizamos en conjunto con la logia Liverpool Argentina de Bahía Blanca. O sea, si te interesan los masones, está ahí. Si te interesan los chicos, todo lo que es infantil, vas a ver a De Lavalle. También va a estar Guillermo Martínez, que es novelista, que se han hecho películas de él. Va a estar el domingo. También hay de poesía, estaba Flor Codagnoni, por ejemplo. Está, por ejemplo, el premio Novela Futurock, que es una novela premiada por Martín Coan, María Moreno y Luis Chitarroni, y que fue presentada por Mariana Enríquez, así que es una renovela. Y va a estar el autor presentándose en Bahía, así que también ese evento, yo voy a ir. Bien. Y las sedes son, decíamos, Teatro Municipal, pero también... Sí, decime. Ah, perdón. Teatro Municipal, Casa Coleman, Biblioteca Rivadavia, Factor C, Centro Cultural de la COPE, Humanidades. Humanidades. Y seguro me falta... ¿Humanidades dónde? En el octavo piso. En el octavo piso, ah, bien. Es la sala de conferencia del octavo piso. Bien, bien. Y... Bueno, y talleres también me contabas que hay. Va a haber talleres para chicos y talleres generales. Talleres para chicos, por ejemplo, que nos emocionábamos porque publicó el video una chica de Pihué, que viene el mono Mononó. Ah, lo vi. Es muy tierno. Es muy bueno. Eso está en el Instagram de, bueno, de Trafquito, pero también Instagram del film. Está en el Instagram de Trafquito. Era muy lindo para no compartirlo. Contalo cómo es porque, bueno... Es un taller de collage para chicos a partir del cuento Mononó, que es de una autora de Cari Cassini, que es de Pihué. Y ajá. viene con el personaje, viene con alguien con de disfraz. Muñeco. Claro, viene, que va a ser alguien de Traf Quinto, el que va a estar con el disfraz. Pero, porque son actividades con Mononó. ¿Se puede decir quién de Traf Quinto va a ser? Va a ser Lore Valderrama. Sí, bien, la prendimos fuego. Si no quería que se entere la gente. Che, no, ella dice, yo quiero ser, porque nos pidieron si alguien podía ser de la organización. La persona disfrazada de mono, y Lore dijo, yo voy, listo, bueno, vamos. No tuvo problema. Y es la segunda vez que se hace la feria, ¿verdad? Sí, en realidad preferimos decir edición 2023, ajá, porque se han hecho otras ediciones de ferias de libros, entonces es como no reconocer que esas ferias que se han hecho en distintos momentos de Bahía Blanca. Ah, pero sí es la segunda en... Consecutiva. Sí, con la misma organización. Con la misma organización. De todos modos, este año se ha potenciado mucho, ¿no? El alcance y la propuesta. Hay un proceso ahí de crecimiento bastante importante. Claro, no, en realidad el año pasado lo organizaban Teresa Prost, Miriam Vázquez y Harry Gesta, que ellos están en la comisión igual de organizadora, pero este año se dieron la organización a Traf Quinto. Nosotros el año pasado habíamos participado... habíamos participado, pero no organizábamos, y este año sí. Bien, bien. ¿Y cómo encontraron la respuesta, ¿no?, de la comunidad bahiense, más allá de por ahí la gente que manda para participar, que manda una propuesta de lo que es el mundo de la cultura bahiense? Digo, se está potenciando bastante, había habido un parate fuerte con lo que fue la pandemia forzado, y ahora como que reverdece de vuelta, ¿no?, la cultura en Bahía, ¿lo ves así? Yo creo que nunca se desactivó, o sea, sí, capaz en pandemia sí, pero en general siempre fue muy activa Bahía en términos culturales. Una vez que volvimos a salir, fue como la vida normal de vuelta. Bien, bien. ¿Y esperan que venga mucha gente de la región? Más allá de los que participan en un stand, en una presentación, que vengan a ser parte? Sí, sabemos que porque nos han mandado para pedir información, por ejemplo, gente que viaja desde Necochea, gente que viaja desde la zona, para ver a De La Valle, por ejemplo, que es una autora que es convocante, también para ver a Juan Solá, y también mucha gente que viene de distintos lados para ver para el Narrancuentro, que es el segundo encuentro de narradores orales que se hace en Bahía, que tiene talleres con distintos referentes del tema. Por ejemplo, viene Carmen Sol, que es de Chile. Ella viene a dar un taller sobre también todo lo que tiene que ver con narración. También José Luis Gallego, y después referentes bahienses, por ejemplo, Marita Berenguer, por ejemplo, Andrea Dominella. Andrea Dominella hizo el spot que hoy pasaron, por ejemplo, en Telefue, que con invitación con los títeres, porque ella hace narración pero con títeres. Entonces da un taller sobre eso. Y este tipo de eventos, digamos, tenemos, ¿no?, la feria de Buenos Aires, tenemos acá esta ahora, pero ¿qué tan cerca tenemos otra feria internacional del libro? Como para ponerla en dimensión, este evento. Creo que... Te maté. Sí, me mataste. No, bueno, te sabría responder. De estas características, sé que está la feria de Sierra, la feria del libro de Sierra de la Ventana, ajá, pero no es, me parece que no es con estas dimensiones. Claro, claro, claro. Y bueno, estamos son ferias más regionales, capaz. Claro, claro. Y estamos a muy poquito tiempo. Miraba acá en la página que le has puesto, digo, le has porque. Ah, eso yo no lo puse. Yo no el contador lo puso no. Lea, que es el otro, es el presidente de la cooperativa. Ah, bueno, vos hoy dijiste la hice yo. Bueno, pero todo lo que tiene que ver con cargar los 100 flyers, hacer los 100 botones y hacer con los 100 formularios, eso me llevó lleva tiempo. Te banco porque aparte es un trabajo rutinario y pesado. Pero no, la verdad que la página quedó muy linda acá. Aparte del flyer y bueno, de las instituciones que los acompañan, el contador, ¿no? Que en este momento está en un día, 19 horas, 10 minutos y 40 segundos, pi. Para hacerlo bien. Y bueno, después está el cronograma, los eventos, invitados. La verdad que está muy buena la presentación, porque si bien yo hoy decía, uno entra y muchísima información, está muy bien organizada. Y veo acá también el espacio historieta, bueno, con todo, con los mapitas, la verdad que está incluso muy accesible, digo, porque quienes somos bahienses conocemos los lugares donde están, pero para quien viene de afuera también se ve que está muy bueno, donde uno puede ir viendo los lugares donde están, o los enlaces a las redes sociales y eso. Y ahora... sí, es como bastante interactiva, traté de que sea quedó más interactiva posible. La verdad que sí, muy, muy piola. Muy piola. Bueno, su evento tiene unión con el Ágora, con la página de Ágora. Es verdad. El nuestro, bueno, y hacemos el chivo ahora. Ahora sí. El momento del chivo es el sábado 30 a las 17 horas en Casa Coleman. Ahora me tengo que acordar el título. Le pusimos, yo soy malísimo con estas cosas. Experiencias periodísticas locales, el Ágora Digital como punto de encuentro. Ahí está. Vamos a estar junto a Diego Kenis, junto a Federico Hidalgo, y bueno, quien les habla, hablando un poquito de periodismo, más conversatorio va a ser. Hoy me contaron que va a estar cubriendo los chicos de Ecodías, que buenísimo. Tienen el portal de las cooperativas, así sí. Que también van a estar esa chapa. Bien, bueno, invitarlos y invitarlos también a todo lo que es la feria. Y contanos, Lourdes, ¿qué este día, 19 horas y 9 minutos, ¿cómo lo transitan? ¿Qué falta arreglar? ¿Qué están haciendo? Recién terminamos el tema de los presentadores. Ajá. ¿Quién presenta a quién? ¿Qué preguntas se van a hacer? Porque es todo el proceso de escritura. Después estuvimos arreglando algunos detalles. Son muchos eventos, entonces capaz nos pasa que capaz algún error queda. Claro, sí. Entonces tenemos que volver a subir, etc. Nos quedan subir algunos tres eventos específicos en la... Son dos eventos específicos en el Instagram, en las redes, pero ya subimos los 100 eventos, ya están casi subidos, excepto por esos dos, que son el espectáculo de OAS y el espectáculo de tango, que es el que cierra. ¿De los organismos artísticos del sur? Los organismos artísticos del sur, que van a hacer el reencuentro con la palabra, y va a ser la orquesta, el coro estable y creo que la orquesta también, con Pedro Garabán, si no me equivoco. Sí. Van a estar haciendo un espectáculo el sábado. No, el viernes a las 20 horas, hasta viernes 21 horas. Completísimo todo. Sí, la verdad que sí. Y el tango va a cerrar. Gaby la va a hacer sol de tango, Homero Bimbo, Gustavo von Oltrum y Gisela Gregory van a estar cerrando el domingo. Va a comenzar el Festival de Tango, Carlos Di Serli, y va a cerrar la Feria del Libro. Imperdible, realmente. Felicitarte a vos y a todo lo que es Trasquintu por la organización que han hecho. La verdad que es increíble. Cuando uno ve todos los eventos juntos, lo digo una vez más, sorprende porque es una gran oferta cultural que hay, y es una gran oportunidad para todos los que estamos acá en Bahía o que están cerca, que se pueden acercar y tienen un evento de primera sin tener que irse hasta Buenos Aires o hasta alguna ciudad grande. Exacto. Así que bueno, Lourdes, los mejores deseos y nos estaremos viendo en la feria. Recordemos, empieza pasado mañana. ¿En qué horario empieza? Vamos a darle un poco de rosca a las primeras actividades, después la gente se engancha. Bien, sí, más que nada los quiero invitar a las palabras inaugurales, que va a ser la presentación o la inauguración, que no va a ser en la inauguración porque va a haber actividades antes, pero sí es como el inicio, la presentación oficial o la inauguración oficial, que va a ser el jueves a las 18:00. Jueves a las 18 horas, que va a estar el ensamble coral, un ensamble coral dado por el coro del conservatorio, sí, el conservatorio, sí, de música, el coro de niños de la COPE y narraciones de Bayalé a partir de una narración de Adela Bash, que se llama Vamos a la Mar. Así, bien, se llama el ensamble coral. ¿Dónde es? El jueves a las 18 en el Teatro Municipal. Bueno, ahí está hecha la invitación. Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca a partir de pasado mañana, día 28 de septiembre y hasta el 1 de octubre. Y si tienen dudas, en redes sociales, FILBB, Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca, o en las redes de la cooperativa Traf Quintu, que son los organizadores. Lourdes, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero que los que escuchen y ustedes vengan a la feria. Seguro, así va a ser.